Pues vamos a dar inicio a un programa más de Hijos de la Tierra y vamos a iniciar con una nota acerca de los transgénicos en el mundo, un balance que han hecho acerca de Monsanto, esta gran empresa transnacional que, bueno, pues ha invadido de semillas transgénicas varias partes del mundo. Y en una segunda parte de esta nota vamos a hablar de algunas iniciativas que hay en México para luchar en contra de estos transgénicos y en particular para defender nuestra semilla nativa, nuestra semilla originaria, que es el maíz. Así que bueno, vamos a iniciar con esta nota. Y bueno, pues la primera la sacamos de Ecoportal. Esto es un informe que manda Vía Campesina, que realizaron esta investigación junto con Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto. Este artículo está disponible en español, en francés y en inglés, y sacan un balance acerca de la empresa de agroquímicos llamada Monsanto y que se ha dedicado a la generación de organismos genéticamente modificados o transgénicos. Hoy en día, en que el gigante de la biotecnología Monsanto publica sus ganancias del segundo trimestre, un nuevo informe de organizaciones de la sociedad civil señala que los pequeños productores y los agricultores orgánicos, al igual que las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo, resisten y rechazan cada vez más a Monsanto y al modelo de agricultura industrial que representa. El nuevo informe, realizado conjuntamente por Vía Campesina, Amigos de la Tierra y Combat Monsanto, bueno, pues denuncian estas irregularidades. El informe muestra que la objeción cada vez más fuerte de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil están teniendo un impacto en la introducción de los cultivos genéticamente modificados. Los testimonios y el análisis contenidos en el informe pretenden inspirar y unir a los consumidores, activistas y comunidades en contra de los abusos cometidos por Monsanto y otras empresas de biotecnología del mundo. ¿Quién responsabilizará a Monsanto de la devastación mundial de la biodiversidad, de la erosión del suelo y de las violaciones a los derechos campesinos provocados por la utilización de productos en base al petróleo que son necesarios para la agricultura industrial? Se preguntó Dena Hoff, de la Coalición Nacional de Agriculturas Familiares de la Vía Campesina América del Norte. Los agricultores de todo el mundo estamos resistiendo por la soberanía alimentaria, pero el resto del mundo debe sumarse, agregó. Este nuevo informe documenta la fuerte oposición a esta poderosa empresa transnacional que promociona sus productos genéticamente modificados, aparentemente sin tener en cuenta los costos sociales, económicos y ambientales, afirmó Martín Drago, coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. La mayoría de la población en Europa se opone a la producción de alimentos genéticamente modificados y a varios países europeos ahora tienen moratorias nacionales que prohíben el maíz MON 810 de Monsanto y las papas Amflora de BASF. A pesar de la fuerte presión de la industria de biotecnología y de la Comisión Europea de levantar las moratorias, sostuvo Eloise Claudon, de la organización Combat Monsanto. Y bueno, pues estos son parte de algunos de los datos que dieron en este nuevo informe, donde también destaca que el área total plantada por cultivos de genéticamente modificados abarca tan solo el 3% de la tierra agrícola mundial. Un 97% de la tierra agrícola del mundo continúa estando libre de transgénicos. Eso para bien de la humanidad, aunque bueno, pues sin duda si dejamos crecer este 3% de estas agricultoras industriales, pues esto podría cambiar drásticamente. La plantación de cultivos transgénicos se restringe a pocos países. 90% de los cultivos son plantados en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. Casi un 60% de los experimentos en campos de cultivos transgénicos son realizados en Estados Unidos. La gran mayoría de los cultivos de transgénicos son destinados a alimento para animales en países ricos en lugar de alimentos para los pobres o quienes padecen hambre. Este en el informe de Vía Campesina. Para más información pueden consultar también su página, que es www.viacampesina.org. Y bueno, para el caso mexicano hay también muchas acciones que hacer en contra de los transgénicos, y quizás una de las problemas de mayor riesgo que pueden traer los transgénicos a México es la vulnerabilidad en la que se encuentra el maíz nativo mexicano. Y bueno, de esto nos habla Semillas de Vida, Asociación Civil, que es un colectivo que está radicado en la ciudad Monstruo, en México DF. Y bueno, desde ahí ellos han impulsado campañas en defensa del maíz originario. Y ahora ellos están impulsando una campaña electrónica para juntar firmas para exigir esta moratoria de los transgénicos en México. Y dice así, parte de su carta: ante el embate en los medios de comunicación por parte de Monsanto y los grupos de interés para doblegar al gobierno, confundirnos con verdades a medias e introducir el maíz transgénico a nuestra mesa y medio ambiente, creemos necesario que se den a conocer públicamente algunas opiniones de quienes consideramos que la tecnología que se pretende introducir conlleva riesgos que no se han evaluado. Por ello, les invitamos a firmar y difundir la carta adjunta que será publicada en los medios a fin de expresar nuestra posición de cautela sobre el uso de transgénicos en nuestro maíz. Si deseas firmar esta carta, te pedimos que pongas tus datos en el formulario que está al final de la página. Y bueno, pues dice así parte de los extractos de esta carta: cuidemos nuestro maíz y nuestra salud. Estados Unidos y Europa, desarrolladores de la tecnología transgénica, no la permiten para su cereal básico, que es el trigo. ¿Por qué se quiere aplicar en el maíz, base de la alimentación de los mexicanos? Ante la polémica suscitada por la siembra de maíces transgénicos en territorio nacional, deseamos expresar nuestra opinión. 1. México es centro de origen y diversidad del maíz, lo cual nos confiere una gran responsabilidad como país. Además, para los mexicanos el maíz no solo es un producto comercial, sino la base de nuestra alimentación, principalmente a través de la tortilla. Es un hecho que en torno al maíz y la milpa se generan múltiples expresiones culturales que fortalecen la identidad y el tejido social de las familias indígenas y campesinas. 2. Faltan pruebas científicas que demuestren que los organismos genéticamente modificados son inofensivos para consumo humano. Aun cuando se promueven los aparentes beneficios de la tecnología transgénica, esta no se aplica a escala comercial en el trigo, cereal básico en la dieta de Estados Unidos, Canadá y Europa, y sí en el maíz, que ellos no consumen directamente y consideran alimento para animales. 3. Está demostrado que es imposible evitar el intercambio de genes entre los maíces transgénicos y las variedades locales, situación que facilita la apropiación de las semillas de maíz por parte de las empresas transgénicas, provocando la dependencia tecnológica de los productos hacia este importante insumo e impidiendo el libre acceso de los campesinos al mismo. 4. Existe evidencia científica de que las variedades transgénicas comerciales hasta ahora pues no han generado un mayor rendimiento en el maíz y no son adecuadas para las plagas y la producción agrícola mexicana. 5. Reconocemos la importancia del desarrollo científico y sus aplicaciones a la agricultura, pero ante los riesgos que implica el uso del maíz transgénico en nuestro país, consideramos necesario que prevalezca la razón científica independiente y no los intereses comerciales de ciertos países o de sus empresas para introducir el maíz transgénico en México. Por lo tanto, pedimos al Ejecutivo Federal, especialmente a las autoridades responsables, a la SAGARPA, SEMARNAT, a la Secretaría de Salubridad, entre otros, antes de autorizar la realización de pruebas experimentales o siembras a campo abierto de maíz transgénico en México que podrían contaminar las variedades de maíz mexicanas, se exige que se hagan estudios a profundidad, caso por caso, para medir y tipificar los riesgos de la salud y al medio ambiente que implica el maíz transgénico. También evaluar los costos y beneficios para el país de las múltiples alternativas tecnológicas existentes a nivel nacional para aumentar la productividad del maíz en México. Establezca una política nacional de bioseguridad científica transparente y consensada. Apoye la investigación, proliferación y distribución de variedades de maíz no transgénicos de alto rendimiento generados por investigadores mexicanos que no implican riesgos ni incertidumbre alguna para la salud o el medio ambiente. Respete las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Cooperación Ambiental de América, que América del Norte emitió en 2004 en el estudio Maíz y Biodiversidad, efectos del maíz transgénico en México. Conclusiones y recomendaciones, entre las cuales destacan las siguientes: es preciso realizar investigaciones adicionales para determinar qué transgenes específicos y con qué frecuencia se han introducido en las variedades locales del maíz mexicano. Dar cumplimiento al protocolo de Cartagena, del que México es signatario, en especial se observe el principio precautorio de la defensa de la biodiversidad. Por todo lo anterior, exigimos la moratoria a la siembra experimental de maíz transgénico en territorio nacional y el cumplimiento irrestricto a la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. La salud de las familias mexicanas y el derecho de los pueblos a conservar la autonomía sobre el libre uso de semillas de sus cosechas y 5.000 años de desarrollo de México sustentado en el maíz son razones suficientes para actuar con prudencia. Cuidemos nuestro país, cuidemos nuestro maíz y nuestra salud. Y bueno, pues si alguien quiere también descargar esta información y compartirla con más compañeros, pues no duden en descargarla de la página de esta asociación civil, que es semillasdevida.org.mx. Ahí encontrarán toda la información Y bueno, pues esperemos que ustedes también se sumen con su firma y con su compromiso a la defensa del maíz en México. Vamos a escuchar una bonita canción de Lila Down, que también nos habla de la importancia pues cultural que tiene esta planta, esta hermosa planta que nos da la naturaleza aquí en nuestro país. Y bueno, pues regresamos. Esto es Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. Tú gritos de cristal.